la falaz como subjetivista, concepción retrógrada, reaccionaria y venalizada como prostituida y alcahuetizada, que de sus alucinaciones de leproso moral extrae y formula Juan Bo sobre la democracia y todo lo que en dicho sujeto resulta, provenientes de su prolongada práctica como integrante de las legiones del Frente Político Cultural Anticomunista, que girara como apéndice de los cuadernos del convicto y confeso anticomunista y espía de la CIA, Germán Arciniegas, publicación financiada, creada y patrocinada por la OSE, Oficina de Servicios Estratégicos, que es la predecesora, núcleo y espina dorsal sobre la cual el imperialismo norteamericano creó la Agencia Central de Inteligencia CIA, asignándole como tarea prioritaria darle continuidad y permanencia tanto a la publicación de cuadernos como a la labor de espionaje que coadyuvaba a desplegar en aras de la realización o materialización de su doctrina imperialista y colonialista monopolista, de la que de nuevo el imperialismo yanqui exhuma y proclama su plena vigencia en la actualidad para su llamado patio trasero. Por su parte, el miembro pagado de la CIA y a la vez también pagado por el Departamento de Estado, Juan Bo, no ya como simple componente del Frente Cultural Anticomunista, resultante a su vez del Congreso Universal de la Cultura Libre y Anticomunista, Kurkul Klan, organización esta que operaba teniendo como centro Francia, en la que se daban cita y concurrían, con vista a la región de América Latina, toda clase de especímenes de la contrarrevolución mundial, como Julian Potemkin, Víctor Alba, Oscar Andrés Madariaga, Rómulo Betancourt, Raúl Haya de la Torre, Carlos Fuentes, José Figueres, alias Pepe Tacones de Costa Rica, el archiagente del espionaje, el colonialista puertorriqueño Luis Muñoz Marín, y todas esas carroñas de apologistas del imperialismo yanqui que la publicitaria mediática y alcahuetizada de la prensa amarilla en su rol de proxeneta de la injerencia, la intromisión e intervención político-militar del imperialismo norteamericano en América del Norte, Suramérica, Centroamérica y el Caribe, cuyas acciones depredadoras prevalecieran desde la entrada del siglo XX y que adquiriera su máxima expresión en las décadas del 20, 30 y 40 de dicho siglo XX recién pasado, como grandes personajes, hasta como personas portadoras de ideales portentosos de honestidad, decencia, honradez y todos esos valores de los que en realidad eran sus bizarros antípodas, todo lo cual se sintetiza y resume en la figura del leproso moral Juan Bo. Este, de ese compromiso ancestral y de las consiguientes labores desplegadas como leproso moral, pagado de la CIA y vil mercenario a sueldo del Departamento de Estado, que es la cobertura política principal de la CIA en el aparato estatal del imperialismo yanqui, siendo, si no del todo imposible, poder establecerse donde sus actividades y funciones pueden diferenciarse, como se puede comprobar en todos los episodios pasados y recientes de la política del imperialismo yanqui contra nuestro país pueblo, al igual que como acontece con todos y cada uno de los países y pueblos de América Latina. Verbigracia, República Bolivariana de Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, Brasil, Chile, Bolivia y hasta Haití. Según confiesa, con sus propias palabras escritas como reflexión sobre el estruendoso fracaso en sus pretensiones de poner en práctica sus falacias sobre la democracia patrocinada por el imperialismo yanqui, bajo el resguardo de la CIA y en particular bajo la vigilancia del acreditado agente de esta, Luis Muñoz Marín, en Puerto Rico, colonia indudable del imperialismo yanqui y trofeo de su guerra colonialista con España de 1898, Juan Bó, ya en su sosiego, después de su traslado desde Guadalupe de nuevo a la fortaleza, que era la sede de la administración colonial de Luis Muñoz Marín, en el disfrute del gozo de su estado colonial Puerto Rico como libre y asociado de su amo, escribía confesando más de lo que de seguro habría querido decir. Y el leproso mural Juan Bó, en su entrañable y confuso, casi ininteligible, libraco Crisis de la Democracia en Santo Domingo, confiesa que su meta número uno y tarea más elevada a raíz de su regreso a la República Dominicana desde Venezuela y su ocupación allí como secretario político del Pacto Anticomunista de Punto Fijo, firmado en el 1958 por los agentes de la CIA venezolanos Rómulo Betancourt, Rafael Calderas y Jovito Villalba, en el mamotreto de Marras, Crisis de la Democracia en Santo Domingo, el estilo con que Juan Bó aborda cada tema que trata es en gran parte empleando un lenguaje que oscila entre un estilo cifrado y formas de comunicación para iniciados en las malas artes del espionaje, y por esto que advertimos que bordea lo ininteligible. Ahí está su confesión de que debía castrar el espíritu patriótico que prevalecía y se extendía en la juventud dominicana de lo que en su lenguaje anticomunista se denomina clase media, que no es tal ninguna clase económico-social en verdad, sino un galimatías de la ideología anticomunista defendida y acuñada por los integrantes del Ku Klux Klan como frente cultural anticomunista de la CIA. Y lo confiesa, pero consciente de que ahí se había autodesenmascarado al decir que debía arrancar del pensamiento de la juventud dominicana el sentimiento democrático y patriótico como antinorteamericano que hervía y fermentaba entre dicha juventud, mete de contrabando: yo tenía que ser cuidadoso con el alma de los jóvenes. Esta capciosa expresión hace pasar de la sospecha a la comprobación del delito flagrante y las perversas intenciones ocultas que son las razones por las que dijo: yo tenía que ser cuidadoso con el alma de los jóvenes. Capítulo 16, que tituló El CIDES, una experiencia importante. La naturaleza y la condición del leproso moral del felón Juan Bó habían podido ocultarla e invisibilizarla sus discípulos y epígonos, esto es, que también son leprosos morales y agentes de la CIA como mercenarios del Departamento de Estado, hasta por la peor prostitución, que es la que se ejerce por amor al arte, y se llegaron a creer que lograrían, con la complicidad de la prensa amarilla y venal, o prensa fifí, así como del oportunismo de la falsa izquierda del patio, de los renegados revisionistas del disuelto Partido Capitulacionista y Colaboracionista Dominicano, PCD, como de los renegados revisionistas de viejo cuño que habían cerrado filas en la logia browderiana rushovista que se hizo llamar PSP, y todo ello con el empeño crucial de los también renegados y traidores revisionistas castristas de Fidel Castro y sus bandas anticomunistas, que ya compartían los planes de dominación conjunta del imperialismo norteamericano y el socialimperialismo brezhnevista alrededor de la plataforma, reeditada actualmente, de dictadura internacional de parte de las potencias imperialistas y soberanía limitada, o solo de palabra, para los países y pueblos subyugados. Pero nuestra actividad, indudablemente y sin modestia hipócrita, ha sido persistente y muy consistente, como resultado de nuestras convicciones de que el marxismo, para ser tal, ha de ser esencial y necesariamente crítico, basarse en los hechos y en la práctica científico e histórico-social, y siempre apegarse a los principios sin hacer concesiones. Al fin y al cabo, hemos descorrido el velo y la luz se ha enseñoreado del espacio. Juan Bo siempre fue, actuó y respondió a su condición, naturaleza y carácter de agente de la CIA y parte del frente político-cultural de la CIA, lo que estuvo y es facilitado por sus inclinaciones perversas por el trotskismo, que es un eterno lugarteniente del imperialismo y de sus maquinaciones anticomunistas, antimarxistas y antileninistas. Los hechos acontecidos y cuyas expresiones, reflejos en los últimos tiempos, se han recrudecido, dan cuenta de a lo que definitivamente terminaron conduciendo a dar cuenta de a qué democracia era que el leproso moral Juan Bo se refería cuando en el 1963-64 escribía bajo la protección de la CIA y el agente colonialista del frente político del imperialismo yanqui, de la CIA y del Departamento de Estado Luis Muñoz Marín, funesto personaje, casi de idéntica naturaleza de leproso moral que Juan Bo, y este decía: en 1962 se había extendido por la juventud de la clase media dominicana un sentimiento patriótico casi fiero, y como ya expliqué antes, ese sentimiento se inclinaba a ser antinorteamericano. Yo tenía que ser cuidadoso con el alma de los jóvenes. Si podía haber alguna vez democracia en la República Dominicana, esa democracia tendría que ser sostenida y defendida por ellos, pues la clase media a que correspondían sus padres estaba herida en el fondo de su ser por los vicios de la tiranía trujillista, deformada e inutilizada para todo lo que fuera tarea creadora y para todo lo que requiriera un esfuerzo común. En los acontecimientos que delatan que lo que Juan Bo forjó como sus continuadores, desde los corrupt y entreguistas como amorales, mercenarios, partidos o jaurías de las distintas especies de perros que terminaría generando, encontramos que ni en los perros de organización del leproso moral Juan Bo, que sería el del gánster y narcómano Vargas Maldonado, ni en la jauría de los canes de los perros de mierda del Guaidó Luis Abinader, o del hijo de la gran puta y criminal de lesa humanidad de Rafael Hipólito Mejía, o bien en las entelequias como la que dejara en herencia la carroña y agente de la CIA Atuey de Camps, que es el llamado Partido Revolucionario Socialdemócrata, cuyo programa y plataforma se sustentan en la doctrina de cómo ser agente de la CIA y mercenario del Departamento de Estado yanqui, elaborada como las memorias del agente de la CIA Alexander Blonsky, y cuyo nombre cifrado dentro de las filas de la CIA es el de Sasha Bolman, del que el leproso moral Juan Bo dijera en el mismo capítulo 16 de su mamotreto Crisis de la Democracia en Santo Domingo, que era el arquetipo y prototipo de patriota al que todo joven dominicano debía aspirar llegar a ser. Estas mismas palabras no son más que parte del lenguaje cifrado o algoritmo del mundo del espionaje y su transmisión de mensajes secretos. Cuando el leproso moral se escandalizaba y se sobrecogía del ardoroso sentimiento democrático, patriótico y antinorteamericano de la juventud dominicana, y se trazó como su meta invertir y castrar todo eso, y por lo que reconocía que siendo una empresa de alto riesgo debía actuar con suma cautela para no ser descubierto en sus labores de zapa y de corrupción ideológica, política y espiritual de la juventud, concluyendo en que el espía reinstalado de la CIA, Alexander Blonsky, alias Sasha Bolman, era el prototipo de modelo a alcanzar por los jóvenes patriotas y democráticos dominicanos. Lo que en verdad estaba pautando era que en vez de ser antiimperialistas y antiyanquis, fueran sumisos y fieles lacayos de los Estados Unidos, que antepusieran el interés y los fines de los Estados Unidos al interés y a las necesidades de la República Dominicana y de los dominicanos, y que para hacer realidad esa meta y alcanzar el logro de su ideal, debían buscar a como diera lugar hacerse querer y el simpático de todo lo que oliera al imperialismo yanqui, sobre todo si eran agentes consulares y de la embajada estadounidense en el país, funcionarios y empleados del Departamento de Estado o de cualquier agencia del imperialismo norteamericano, como el llamado Cuerpo de Paz, que es un grupo de espías y reclutadores de informantes. Los discípulos y herederos del oficio de leproso moral de Juan Bo no solo se dicen haber sido ofendidos cuando se establece la real catadura de espía y agente del imperialismo y sus cuerpos de espionaje de los Estados Unidos, de ese funesto personaje del elenco de los más prominentes anticomunistas de América Latina y el Caribe al servicio de la CIA, sino que por igual cierran filas alrededor de negar que Alexander Blonsky, alias Sacha Bolman, fuera agente de la CIA, lo que de por sí constituye un acto olímpico de descaro y de insultante desvergüenza histórico universal. El desarrollo de la tecnología y del Internet, el software, ha hecho que el cine se haya popularizado y generalizado en televisión y el cable, lo cual ha conllevado que los métodos de investigación científica y sus nociones hayan sido llevados del cine a la televisión en forma masiva. Las películas sobre la investigación y secuencias a las conductas criminales, como del espionaje, por igual están altamente popularizadas. El celular o la computadora de un ciudadano puede dar cuenta de todas sus actividades de antes y después. Se le puede dar seguimiento en sus actividades, relaciones, diversiones, etcétera, de cualquier persona de la forma incluso más inverosímil. El empeño en los que de una u otra manera han estado involucrados en las actividades de espionaje de la CIA y de sus leprosos morales, como Juan Bo, generalmente simulan una actitud de bohonería, o sea, de que no saben nada, ni se dan por entendidos de nada, y todo lo reducen a un personaje o episodio de una anécdota o de un anecdotario. En el submundo de la canalla de los oportunistas de la falsa izquierda, esto está profunda y ampliamente expandido y generalizado. Y así encontramos en sus supuestos escritores, y que apenas con mucho trabajo superan la condición de analfabetos funcionales y de un paupérrimo nivel cultural, como son los casos que ya hemos denunciado de los Cayetano Rodríguez del Prado, de los Rafael Chalhut Mejía y otros que gustan de dar exhibiciones de falta y orfandad de criterios y recurren a las anécdotas en las que presentan y o mencionan nombres y sucesos, pero cuidándose en extremo de expresar un juicio crítico en ningún aspecto ni en torno a nada, solo la mención y punto. De todo esto es ejemplo las entrevistas 13 o 14 del enigmático y oscuro personaje que es Rafael Gamundi Cordero que le hiciera Ángela Peña. Y en esas se menciona en varias partes el nombre de Sacha Bolman, pero nada de sus reales actividades de espía y agente de la CIA. El entrevistado afirma que para las elecciones del 1962 vinieron asesores venezolanos para el PRD de Juan Bo, pero Rafael Gamundi Cordero calla, omite, oculta que esos señores que vinieron por los adecos eran parte de la política terrorista de Estado y criminal de Rómulo Betancourt y del acuerdo de punto fijo con su divisa de, si se trata de reclamos y protestas, dispara y mata a cuantos puedas matar y luego averigua que son comunistas. De esa confederación o central de trabajadores venezolanos se sabe que estaba al servicio de los gobiernos contrarrevolucionarios, antipopulares, vendepueblos, de los ADECO, de los COPEYANOS y de los del traidor Jovito Villalba, el mercenario que habiendo ganado las elecciones del 1953 se la vendió al criminal Pérez Jiménez por 5 millones de dólares. ¿Cómo que los servicios secretos dirigidos por el criminal y terrorista Posada Carriles, con Carlos Andrés Pérez como el sanguinario ministro de Interior y Policía, que tenían oficializadas las torturas, los secuestros y las desapariciones, cuyo saldo aún para la actualidad sobrepasan los 3.000 desaparecidos? Y Rafael Gamundi Cordero, que viviera en Venezuela, estafando y colaborando con aquel síndico, miembro de la AMPA politiquera. Si usted se pusiera a leer las entrevistas mencionadas, se sorprendería de que ni en la primera ni en la última, como en ninguna de las 13 o 14, aparece la mano de la CIA. Todo esto resulta en un camión de sospechas y de actitudes reveladoras. A raíz del fallecimiento del espía y contratista internacional de la CIA, Alexander Blonsky, alias Sacha Bollman, nos encontramos una noche en una cafetería de una estación de gasolina en la avenida Kennedy con el nombrado Fausto Rosario Adames, a quien Carlos Dore, al regresar de su entrenamiento en Texas como espía de la CIA, tras renunciar de miembro del Comité Político y del Comité Central de la pandilla de los renegados revisionistas del Partido Capitulacionista y Colaboracionista Dominicano, PSD, de la banda de los mercenarios Narciso Isaconde, Tony Isaconde, Asdrúbal Domínguez, El Gordo Cuello, Luis Gómez y comparsa, recordamos que le comenté dos cosas. A. La muerte del agente de la CIA y espía internacional de la contrarrevolución mundial, Sacha Bollman. Y la otra, la necesidad de que el país recobrara su autodeterminación y su soberanía nacional, renunciando o denunciando el concordato impuesto por Trujillo y el imperio parasitario Iglesia Católica Vaticano. Sus respuestas fueron: yo nunca supe que Sacha Bollman fuera agente de la CIA, y mira que yo trabajé en la Falcon Bridge en algo así como su secretario personal y nunca lo vi haciendo informe a la CIA. Y respecto al concordato, olvida y tumba. La Iglesia Católica no cederá jamás con el concordato. Por otro lado, merece que se mencionen las reacciones del enigmático personaje de la prensa amarilla, Álvaro Arvelo, hijo, Alvarito, quien estuvo casado en un tiempo con una hermana del fallecido Claudio Camaño, alias Yoyo, a la vez hermana de Fellita Camaño, quien fuera la amante o concubina de Sacha Bollman. Y oír las peregrinas y pueriles argumentaciones de Álvaro Arvelo para desmentir la condición de espía pagado de la CIA de Alexander Bloskin, alias Sacha Bollman, de que nunca le había hecho tal confidencia, vaya el tremendo bagaje de periodista fifí de Álvaro Arvelo. Como empleado de un pálido pelegato bochista, que es el propietario de la Z101, que es el mercenario del bochismo, Bienvenido Rodríguez, Álvaro Arvelo no podía hacer otra cosa que negar la condición de espía de Sacha Bollman, por cuanto si este era CIA, fue CIA y todo lo que hizo fue bajo el guión de los dictados del espionaje norteamericano, es porque Juan Bo también lo era, como por igual, Ogui Pie, alias Peña Gómez, y por demás lo eran, entre otros, Atuey de Camps, Miguel de Camps, Luis de Camps García, Rafael Gamondi Cordero, y el pintoresco staff de dirigentes de esa entelequia infame, sostenida y financiada de las actividades gangsteriles y criminales como de corrupción y usufructo de la impunidad de ese funesto degenerado y aberrado de Atuey de Camps. Porque el matrimonio concertado entre este espécimen, sabandija, y la poca agraciada en belleza y femineidad, pero en exceso agraciada en riquezas amasadas con las actividades del contratista de la CIA, Charles Bludon, fue un amarre hecho por el espía Sacha Bollman o Alexander Blonsky bajo la trama de que Dominique Bludon, una jamona pero muy rica, se casaría con una promesa política del imperialismo yanqui y de la derecha dominicana que en el futuro pintaba, según sus cálculos, de presidente de la República Dominicana, y su hija única quedaría entonces como la primera dama de la República Dominicana, la más antigua colonia de América Latina. Sacha Bollman es el elemento cuyos pasos y relaciones dentro de la CIA, el FBI, la NSA y todo el aparato colonial norteamericano de su Departamento de Estado y el tinglado del establishment de la política imperialista yanqui, tanto de República Dominicana como de América en general, termina sirviendo de factor comprobatorio de que Juan Bo no era más y nunca pasó de ser un leproso moral, hechura, sustentada, pagada de la CIA y asalariado como vil canalla mercenario del imperialismo norteamericano y su Departamento de Estado. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.